Quiero que me presten la golilla, que esta noche es maravilla. Préstame tu mochilita para meter los tabacos, la botella de aguardiente. Y no se me olvidará el paquete velas pa' bailar cumbiamba. El paquete velas pa' bailar cumbiamba. También yo quiero llevar una flor en la cabeza, rascándome así las trenzas, y bien fruncida la falda, pa' gozar contenta, pierna escultural. Pa' bailar contenta, pierna escultural. Viernes cultural, viernes cultural.